mano, con la otra mano, con el brazo, brazo, con el otro brazo. Baila, baila el ritmo, vuelta. Mueve este ritmo. Goza, goza. Mueve este ritmo. Goza, goza. Mueve este ritmo. Goza, goza. Mueve este ritmo. Goza, goza. Así, así, así me gusta a mí. ¡Sí! Oye, ¿te gusta el ritmo, vuelta? ¡Sí! Con la mano, mano, con la otra mano, con el brazo, brazo, con el otro brazo, con la pierna, pierna, con la otra pierna. Baila, baila el ritmo, vuelta. Merengueando. El italiano baila vuelta. Con la mano, mano, mano, con el brazo, brazo, con el otro brazo, con la gamba, gamba, con la otra gamba. El francés baila vuelta. Avec les mains.